Hola, mi nombre es Octavio Medina y les voy a hablar acerca de la primera división del fútbol mexicano. El fútbol mexicano está conformado por 18 clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y entre otros. El fútbol mexicano fue creado en 1943 y se juegan dos torneos al año llamados Clausura y Apertura. La primera división se encuentra clasificada dentro de las 10 mejores ligas del mundo. En la Primera División de México existen los partidos llamados clásicos, como América contra Chivas, Tigres contra Monterrey, etc. En la liga también existen los ascensos y descensos. Quiere decir que el equipo con menos puntos en la tabla general baja hacia la Segunda División. Igualmente, con los de la segunda división, excepto que el mejor de la liga asciende. Bueno, esta fue una de las informaciones importantes del tema. Mi nombre es Octavio. Hasta luego.